con tumbao, mi guajira con tumbao. Desde muy lejos te oyó de cantar a los criollos que te declaran. Si quieres gozar al bailar, hoy un ritmo cha-cha, la cadencia de un son con mi guajira con tumbao, mi guajira con tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado, con el tumbao, tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado, con el tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado, con el tumbao. Antes de hablar, tú ten cuidado, con el tumbao. Antes de hablar,